sacerdote confesando. Queridos hermanos, en el Evangelio de hoy la respuesta de Jesús a la consulta de los fariseos nos pone enfrente a estos dos mandamientos, o al doble mandamiento del amor que resume de alguna manera toda la ley. Cuando le preguntan cuál es el primero y principal de los mandamientos, responde Jesús, como hemos escuchado: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Es decir, amar a Dios con un amor total, con un amor integral, con un amor en el cual nos entregamos a Dios plenamente. Es decir, no basta para amar a Dios un amor de puras palabras. Este pueblo, decía ya en el Antiguo Testamento, me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y San Juan va a decir: hijitos, no améis de palabras, sino con obras y de verdad. Y Jesús nos recuerda también que el que me ama es el que cumple mis mandamientos, y no solamente aquel que me dice: Señor, Señor. Amar a Dios no es solamente acordarse de Dios de vez en cuando. Amar a Dios no es dejar surgir del corazón, de la sensibilidad, de vez en cuando algún sentimiento piadoso de amor a Dios. Amar a Dios no es solamente hacerle profesiones de fe o decirle que lo queremos con los labios. Es amarlo con toda nuestra vida. El que me ama cumple mis mandamientos. Es decir, el que ama a Dios quiere identificar su voluntad con la voluntad de Dios. Quiere lo que Dios quiere, aunque lo mejor, aquello que Dios quiere de mí, pueda hacerse difícil, pueda hacerse cuesta arriba, pueda costar. Amar a Dios entonces es amarlo así, con el corazón, con la palabra en la oración, pero también con la vida, con las obras, con una entrega total de mi vida. De Él he recibido todo, Él me ha sacado de la nada, todo lo que yo tengo le pertenece. Y el camino del cielo es precisamente entregar a Dios todo aquello que le pertenece. Amarlo así significa también amarlo por sobre todas las cosas. Es decir, amar a Dios más que a cualquier cosa creada, más que a cualquier criatura. ¿Qué es el pecado sino el choque entre dos amores? El que peca, ¿qué hace? Ama a una criatura más que a Dios. El que roba, ¿qué hace? Ama al dinero más que a Dios. Y por eso no le importa desobedecer a Dios, quedar mal con Dios para quedarse con unos pesos. El que quiere deshonestamente a una persona y está dispuesto a pecar por eso, desobedeciendo los mandamientos de Dios, rompiendo la fidelidad matrimonial, por ejemplo, ama más a esa persona que a Dios. Todo pecado es un choque entre dos amores. Y uno elige, o elige el amor de Dios, o elige el amor de esta criatura, de este placer, de este dinero, de esta persona, de esta venganza. Todo pecado es un choque entre dos amores. Entonces, el que cumple los mandamientos es el que ama a Dios por encima de cualquier otra cosa, más que a cualquier otra criatura. Y el segundo mandamiento, dice Jesús, es semejante a él: amar al prójimo como a nosotros mismos. Es semejante, no es igual, pero se deriva del primero. El amor de Dios, si es un amor así, de veras, grande, total, con obras, nos está exigiendo amar aquello que Dios ama. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a aquellos a los cuales Dios ama. Si no amamos a aquellos por los cuales Dios se hizo hombre, por los cuales Dios entregó la vida, aquellos a los cuales Dios amó hasta el extremo sacrificio de la cruz. Es decir, que el amor del prójimo va unido al amor de Dios y nace necesariamente del amor de Dios. También lo dice la Escritura con las palabras de San Juan. Si no amas a tu hermano al que ves, ¿cómo podés decir que amas a Dios al que no ves? Nace como una exigencia del amor de Dios amar al prójimo. ¿Amar al prójimo qué significa? También es fundamentalmente amarlo con las obras. No se nos exige aquí un amor que sea un amor de sentimiento. No se nos exige que amemos a todos los prójimos, a todos los hombres por igual. Tenemos la exigencia de amar más intensamente a aquellos que son más prójimos, que están más próximos de nosotros, a aquellos a los cuales podemos eficazmente ayudar. Tenemos la obligación de amarlos por un amor que está en la voluntad y no en el sentimiento. No siempre es fácil amar a todos los hombres por el sentimiento. Pensemos en aquel mandato de Cristo que me dice amar al enemigo. Al enemigo de veras, no al que es enemigo a lo mejor por mi culpa o por una tontería. Al que me ha hecho un daño, al que me ha hecho una injusticia, al que me herido, al que ha hecho un daño grave a mi familia. ¿Qué me pide el Señor? Que yo sienta por esa persona lo mismo que puedo sentir por una persona querida, por un amigo, por una... Es imposible, psicológicamente imposible. El Señor me pide que al menos yo tenga una voluntad dispuesta a perdonar, voluntad dispuesta, si es necesario, a tenderle una mano a esa persona que me ha hecho daño, a ese enemigo. Ahí está el amor, es amor que quiere el bien del otro. Amar es fundamentalmente eso. Amar es mucho más que un sentimiento. Amar es querer el bien del otro. Amar al pecador no quiere decir que uno tiene que consentirlo, que complacerse en sus pecados, que darle la razón. No. Amar al pecador quiere decir que uno tiene que hacer todo lo posible para cambiarlo, para convertirlo, para que salga de ese camino de condenación en el cual se encuentra y para que encuentre el camino de Cristo. Amar al que está en el error, en el pecado, en la herejía, ¿en qué consiste? Ayudarlo a cambiar, a encontrar la verdad, a encontrar la luz, a encontrar a Cristo. Eso es lo que significa el amor. Amar es querer el bien del otro, aunque a veces para querer ese bien haya que castigarlo con una reprensión o con una palabra dura, haya que golpearlo para que salga del mal camino donde se encuentra. Amar al prójimo nace del amor de Dios. Dice Jesús, el segundo mandamiento es semejante al primero. Es decir, ¿por qué? Porque el hombre es semejante a Dios. Porque nos dice la Escritura que al principio del mundo Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y eso es principalmente lo que tenemos que amar en el prójimo, como nos dice San Agustín. Tenemos que amarlo porque Dios está en él. Y en el caso de los pecadores, dice San Agustín, tenemos que amarlo para que Dios esté en él. O porque Dios está en él, y en este hombre se refleja de alguna manera esa imagen de Dios. O si no, cuando esa imagen de Dios se ha oscurecido por el error y por el pecado, tenemos que amarlo para que Dios esté en él. El primer mandamiento, sin embargo, es superior al segundo. Dios está por encima de todas las cosas. Dios está incluso por encima del prójimo, incluso por encima de aquellos prójimos a los cuales más queremos. Y el amor de Dios puede exigir en determinadas circunstancias de nuestra vida lo que Cristo exigió a los apóstoles: dejar sus cosas y dejar su familia para seguir a Cristo. El amor de Dios está por encima de todo. Entonces, entre estos dos mandamientos, en primer lugar, lo que señalábamos recién, hay una gran unidad. No se puede separar el uno del otro. Los dos van unidos. No podemos decir que amamos a Dios si no somos capaces de amar al prójimo, de la manera que veníamos explicando recién. Pero entre estos dos mandamientos hay también una jerarquía. El primero es el amor de Dios. El segundo no es igual a este, es semejante a este. Y eso es algo que hay que señalar y que hay que insistir en nuestro tiempo. Nuestro tiempo donde se confunde a veces de tal manera el amor de Dios con el amor del prójimo, que a Dios se lo baja, se lo rebaja hasta el nivel de nuestra humanidad. En nuestro tiempo, cuando la gran tentación que vive el catolicismo catolicismo es precisamente vaciar el contenido de nuestra fe, el contenido de las verdades de nuestra fe, vaciarlo de la dimensión sobrenatural, de la dimensión trascendente, de la dimensión divina, para reducir nuestra fe cristiana y católica a algo que sea puramente humano, a un compromiso humano, como llaman algunos. Todos aquellos que quieren entender la religión como algo horizontal, no la quieren ver en su primera dimensión, que es la relación del hombre con Dios, sino que la quieren ver como una relación puramente horizontal entre los hermanos. Y entonces para ellos la religión se acaba en la relación al prójimo. En la relación al prójimo, esas cosas de puro sentimentalismo, nos tomamos la mano, caminamos juntos, nos sonreímos, nos cambiamos experiencias de vida, o en la relación al prójimo, que algunos entienden como una especie de compromiso temporal de lucha política, de lucha revolucionaria, y llegan incluso a identificar la misión de la Iglesia con el pensamiento dialéctico de la revolución marxista, o llegan a identificar la misión de la Iglesia con algo puramente humano, confunden a la Iglesia con un sindicato, con una fuerza revolucionaria, con un partido político, como si la misión última de la Iglesia fuera cambiar el mundo, hacer aquí en este mundo una sociedad nueva, pero no algo trascendente. Por eso decía recién que a veces se confunden. Son dos amores que van unidos. Y si amamos a Dios, tenemos que amar a los hermanos. Y amarlos de una manera concreta, eso sí. Tratando de ayudar, tratando de cambiar las cosas que andan mal, sabiendo denunciar la injusticia. Pero sobre todo el amor que se dirige hacia el prójimo es aquel que quiere llevar al prójimo a que viva como hijo de Dios. Y no termina en que tratar de procurarle una buena vida de este lado, sino que sobre todo mira a llevarlo a la buena vida del otro lado, es decir, a la salvación eterna, a la salvación de su alma. Pero eso se pierde cuando la religión se hace horizontal, cuando pierde el sentido de la trascendencia, cuando se hace la religión del hombre, cuando la religión a la fe, en el verbo que se hace carne, en Dios que se hace hombre, nosotros la hemos reemplazado, en muchos ambientes, en la mentalidad de nuestro tiempo, por la religión del hombre divinizado. Es verdad que el verbo se hace carne para que nosotros podamos vivir como hijos de Dios, pero en nuestro tiempo hay un olvido de Dios y se quiere colocar al hombre en el lugar de Dios. Y entonces nos dice, basta amar al prójimo, basta tender una mano, basta ayudar, basta comprometerse en las luchas del prójimo. Y entonces de esa manera estamos amando a Dios. No, el amor en primer lugar es a Dios por sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento. Y porque el hombre es criatura amada por Dios y porque es semejante a Dios, el segundo mandamiento es, sí, amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero amarlo por amor de Dios. Amarlo como Dios lo ama. Amarlo como Dios lo ama. Ahí entonces, en primer lugar decíamos, una unión inseparable entre estos dos mandamientos, pero también en segundo lugar, una jerarquía, primero y segundo. Y estos dos mandamientos resumen, como dice Cristo, toda la ley y los profetas. Todos los 10 mandamientos que los colocábamos en el catecismo, haciendo tablas, los 3 primeros se refieren a Dios y los otros 7 se refieren al prójimo, están resumidos en estos 2 mandamientos. Todos los mandamientos que nos mandan tener un solo Dios, amarlo por sobre todas las cosas, rendirle culto, no profanar su nombre, todo eso se resume en que amar a Dios por sobre todas las cosas. Y todos los mandamientos que se refieren al prójimo, no robar, no matar, no calumniar, no, todos esos mandamientos están resumidos en uno solo, en la obligación de amar al prójimo. Es el sentido que tienen aquellas palabras de San Agustín, cuando San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. ¿Qué significa eso? ¿Que si uno ama puede hacer lo que se le da la gana? En cierto modo sí. Porque si uno ama a Dios, nunca va a hacer ninguna cosa que ofenda a Dios. Porque si yo amo a una persona, si yo quiero a una persona, voy a tratar de evitar cualquier cosa que esa persona pueda lastimarla, pueda herirla, no voy a hacer nada en contra de esa persona. Si yo amo a una persona, yo voy a tratar de darle los gustos a esa persona, de querer lo que esa persona quiere, de hacerle bien a esa persona. Y entonces así hay que entender esa palabra de San Agustín. No que porque amo con un sentimiento lindo puedo hacer lo que se me da la gana, sino que si amo verdaderamente a Dios, siempre voy a servir a Dios, voy a cumplir sus mandamientos, voy a querer lo que Dios quiere. Y si amo verdaderamente al prójimo, no voy a hacer nada que pueda dañar al prójimo, no le voy a hacer una injusticia, no lo voy a herir ni lo voy a matar, no le voy a tratar de engañar. Si lo amo verdaderamente, toda mi actitud hacia los demás nace de ese amor. Y por eso dice el Señor que en estos dos mandamientos está resumida toda la ley, están resumidos todos los 10 mandamientos. Y una última cosa, cuando la palabra amor la decimos en cristiano y en católico, esa palabra se dice caridad. ¿Y la caridad qué es? La caridad es una virtud teologal. ¿Y qué significa virtud teologal? Virtud teologal, si miramos el origen de las dos palabras, significa fuerza, virtud quiere decir eso, fuerza, y teologal viene de Zeus, Dios, quiere decir divino. La virtud teologal es eso, es una fuerza divina. Y esa fuerza divina nosotros la necesitamos para poder vivir como hijos de Dios y para poder cumplir los mandamientos de Dios y para poder cumplir estos dos mandamientos de Dios. Porque no es fácil amar al prójimo siempre. No es fácil. Hay prójimos a los cuales cuesta. Y nosotros estamos llenos de egoísmo y tenemos en nuestra alma y en nuestro cuerpo las heridas del pecado. Y no es fácil también por eso amar a Dios y amarlo por sobre todas las cosas y en serio con toda nuestra vida, aunque nos cueste y hasta cargar la cruz. No es fácil y muchas veces es difícil. Ser cristiano así en serio cuesta, es duro, es difícil. Está por encima de nuestras fuerzas humanas. ¿Y entonces qué? ¿Dios me está mandando algo que resulte imposible? No. Difícil sí, pero imposible no. Pero es imposible para mi fuerza. Sí, pero no para la gracia de Dios. Es posible si yo pido y Dios me da su gracia, y con la gracia de Dios vienen aquellas fuerzas divinas que son las virtudes teologales. Nuestro corazón y nuestra voluntad y nuestra fuerza puramente humana puede aflojar y hacérsele tan cuesta arriba el amar al prójimo e incluso el amar a Dios, que muchas veces no tengamos fuerza para cumplir con lo que el Señor nos pide. Pero cuando mi voluntad está fortalecida por esa fuerza divina que se llama la caridad sobrenatural, entonces ya amo al prójimo, pero con un amor que no es puramente humano, sino que es un reflejo del amor con el que Dios me ama. Eso es la caridad. No es un amor puramente humano, aunque la caridad toma y abarca a todos los amores humanos buenos y legítimos. Pero la caridad es un reflejo del amor de Dios, es una participación del amor de Dios, es algo que levanta y fortalece el amor del corazón humano, haciéndole posible entonces cumplir el mandato de Dios en el amor del prójimo y sobre todo en el amor de Dios por sobre todas las cosas. Y recordemos para terminar que precisamente de cómo hayamos cumplido estos mandatos depende que al final de nuestra vida podamos en el cielo amar a Dios por toda la eternidad. Es aquello que decía San Juan de la Cruz: en el final del camino de tu vida te juzgarán por el amor. Es decir, lo que pesará en la balanza al final del camino de la vida, en el día del juicio, será la cantidad y sobre todo la calidad, la intensidad del amor sobrenatural, de la caridad con el cual hayamos respondido al llamado de Dios para amarlo por sobre todas las cosas y para amar al prójimo como a nosotros.